Bueno, ya te digo, hubo un error en, digamos, en el foliaje, digamos, el escrito, entonces el juez lo rechazó, lo mandó al fiscal, y es por ese pequeño error, digamos, entre comillas, que todavía no tenemos fechas para el juicio oral. Y bueno, estas personas están en libertad, o sea, mucho más no hay, digamos. Es increíble, porque hace un año esto que pasó, y todavía nosotros, nuestra comunidad no tiene respuesta, mi familia tampoco, o sea, no, estamos en la dulce espera, ¿no?, de esto. Bueno, el juez considera que ellos no son de amenaza para mi comunidad, ni para mi comunidad ni para mi familia, o sea, estuvieron con prisión preventiva, pero bueno, el juez consideró que ellos, a pesar de todo lo que pasó, de haber asesinado a mi tío, bueno, consideran que tienen que estar libres. Aparte de este hecho que pasó puntualmente el 12 de octubre pasado, bueno, ya había otras denuncias. Mi papá es Néstor Chocobar y que también es parte de la comunidad en el cual tenemos una casa que es de mis abuelos paternos, que fue la primera casa que saqueó Darío Amin, se robó todo lo que había. Hay una denuncia del 2005, amenazó a dos de mis hermanos. Y bueno, nada, ya te digo, esto de mi tío, de Javier, se pudo haber evitado. Nosotros como familia y nuestro cacique, que es Francisco Valderrama, la verdad que estamos, ¿cómo decirte? No tenemos muchas esperanzas ni muchas expectativas, ya que te vuelvo a repetir, hace un año lo que pasó, el gobierno provincial no interviene, no hace nada, porque hay muchas cuestiones políticas en el medio. Sí. El gobierno nacional nada. Así que ya te repito, a un año de lo que pasó no tenemos respuestas.